I've had better days, this I can't deny. When I saw your face, I couldn't help but cry. I'm riding on a wave, but in the abyss, swallowing my faith to better by my bliss. Buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 545. Ya sabéis, rutasenemigas.blogspot.com, también Rutas Enemigas en ivos.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Praga Nava Asturias a través de su página web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. También, como no, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org, podcast con K. Bueno, hoy tenemos cremita de la buena aquí en Rutas Enemigas en este 545. Empezamos con una despedida, uno de los discos de cabecera, fin del repaso al fantástico Where We've Been, Where We Go From Here, segundo disco, no, miento, debut en LP de la banda del dúo en estudio, más gente en directo de Chicago, Frico. Hemos escuchado la última canción, se llama Cardinal, ya te digo, la ultimita, hasta que hemos llegado con este fantástico disco. Y podríamos seguir, ya que han sacado una versión expandida, hace pocos días, con 11 temas más. Hay demos, hay lives y alguna golosina más, pero lo vamos a dejar aquí porque si no la devastación emocional de los fricos nos puede afectar bastante. Ahora nos vamos al Reino Unido con unos clasicazos del post-punk ochentero. Se trata de Chameleons, con su nuevo EP que ha salido en octubre, Tomorrow Remember Yesterday. Un EP que es un lanzamiento entre lanzamientos. Primero estaba el EP también Where Are You, que salió en mayo, con nuevos temas de la banda en 20 años. Y posteriormente vendrá su próximo LP, Arctic Moon, que saldrá el año que viene. Este EP que escuchamos ahora reúne temas que se grabaron para la sesión de John Peel, del programa de John Peel de radio del año 81, pero que fueron descartadas. Lo que han hecho ellos han sido retomarlas y regrabarlas, actualizándolas a lo que es la banda ahora mismito. El corte que vamos a escuchar de este nuevo EP de los Chameleons es Things I Wish I'd Say. Sugar, right? Y después del último de Chameleons, nos venimos a Toledo para escuchar dos novedades, una más reciente y otra no tanto. La que no es tanto, se trata del disco de Quicklime, Upper Middle Class Heroes, debut del supergrupo toledano, con gente de Resus, Maguino, Hollywood Sinner, Última Esperanza, Phantom Crest, etc. Ya estuvieron por aquí, ya le hemos escuchado este disco, pero vamos a pinchar otra canción, una canción que es una de mis favoritas del disco, de este disco noventerísimo, producido por uno de los integrantes por verse en sus estudios de Black Noise. Y el tema que vamos a escuchar, que se llama Night and Brands, es el más siniestro, diría yo, de este disco de Quicklime. Quicklime, seguimos en Toledo con una nueva banda, aunque alguno de ellos ya los conocemos de sobras. Se trata de Borrey con V e Y al final. Hay gente aquí de Finian the Butchers, bueno, los dos, Cipri y Javi. Javi participó en la primera época de Rutas Enemigas y aparte, bueno, Cipri también ha estado en Cuernos de Chivo y luego aparte tienen un batería que es un primor, que toca, que da gusto y que solo tiene 16 añitos. Es espectacular el tío, ya lo veréis. Han sacado un primer adelanto en las plataformas, se llama Easy, ha salido este mes de noviembre. En breve llegará más material del grupo, de estos Borrey, Y también hay que anunciar que habrá un concierto de debut en el Bar Utopía, aquí en el Polígono de Toledo, el día 11 de enero, sábado, a las 6 de la tarde. Y también ese el miércoles anterior, que creo que es 8, creo que sí, 8, 9, 10, sí, el 8 de enero estarán por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas hablándonos de nuestro de su lanzamiento, de su nuevo disco. Vamos a escuchar este tema que se llama Easy, como bien he dicho, y que a mí me recuerda bastante a nuestros queridísimos Pecho de Andy, Borrey. Estaba ese Easy de los Borrey, ya sabéis, Javi, guitarra, voz, Zipi, bajo, coros, y Alberto, que antes olvidé decirlo, a la batería. Seguimos aquí en Rutas Enemigas 545, en sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Otra novedad de octubre, debut de otro supergrupo, en este caso norteamericano, de Hard Quartet. Aquí está Stephen Malmus de los Pavemen y gentes de otras bandas como Chávez, Dirty Three, The Double, etcétera, etcétera. El disco es homónimo, se llama como la banda. Ellos están en activo desde el año pasado, de 2023. Edita Matador. Y en el disco nos encontramos con muchos palos en plan Pavemen, ¿no? Muchos palos y todos ellos dados un poquito la vuelta, un poquito girados, masticadillos y escupidos en diferente forma, ¿no? De cómo entraron, ¿no? Vamos a poner uno de los temas de este gran disco de The Hard Quartet llamado Our Hometown Boy. Estaba sonando de Hard Quartet con ese Howard Hometown Boy. Ahora nos vamos a Montreal, Quebec, con otra novedad de septiembre. Segundo LP de los Feeling Figures del disco Everything Around You. Ellos también, a la manera de Pavemen, también ingieren y regurgitan el rock para que nosotros lo recibamos cual ávidos polluelos en el nido. En este disco de los Feeling Figures, pues nos encontramos pop guitarrero, punk desaliñado, folk, psicodelia, garaje, un poquito de todo y muy bien hecho. La canción escogida para este programa de los Feeling Figures, que ya suena por aquí, si no me equivoco, es The Falcon. Even eat you when it suits me, suits me, suits me, suits me. Y seguimos en Estados Unidos y con cositas novedosas. Nos vamos a Los Ángeles ahora. La banda Campus Christi adelantan unos cuantos temas en su Bandcamp de lo que será su debut. Un disco homónimo y que saldrá el mes que viene, en diciembre. Al frente de la banda de Campus Christi está el fundador del sello discográfico Stone Throw Records, Chris Manack. Y el disco es, lo que he escuchado, los adelantos, es variadito en lo suyo. Del jazz progresivo psicodélico al electrofunk sintético, pasando por lo que vamos a escuchar, un folk bastante ácido y muy sistis. La canción se llama The Visit y ellos son Campus Christi. Perdón. Y seguimos en Los Ángeles, pero nos vamos al año 1970. Esto salió publicado originalmente en el sello Windy. Se trata del disco Creation of Sunlight, de los Sunlight. Seguimos por los mismos derroteros, folk y sunshine pop ácido y psicodélico, repleto de armonías vocales, de fud también y de flautas, como el anterior tema que hemos escuchado de los Campus Christi. Otra rareza fantástica, rescatada del marasmo psicodélico californiano de finales de los 60. El corte que vamos a escuchar de los Sunlight es Light Without Heat. Just not right. Your thoughts are gone and you're Fantásticos. California, años 70, Sunlight, una maravilla oculta. Volvemos a la actualidad, a septiembre, desde Austin, Texas. Nos llega este dúo en estudio, trío en directo, Bane Dead, con su disco Hills. Ya hablamos en una semana anterior, justo la semana anterior de ellos, ellas, más bien. Y ya os dije, psicodelia soñadora, pero también de vez en cuando le meten cera y con cierta pereza, ¿no? En este caso, en esta ocasión, en este programa, vamos a escuchar de las Bane Dead, Night Vision. For nightmare you break your bread, expecting angels instead. Oh, oh, unfurling ferns collect your bed, carving into your soft head. Oh, sea came trouble, people facing their fate. Acabas de escuchar Night Vision de Bane Death y esto es Rutas Enemigas 545 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Vamos con otra banda que también hemos escuchado por aquí. Volvemos al pasado. En este caso a Ítaca, estado de Nueva York, Estados Unidos. Se trata de Chrysalis con su único LP del año 68, Definition, una banda en activo desde el 66 al 70 y otra masterpiece oculta, ¿no? Folk, jazz, arreglos orquestales, calidad máxima. Esto no lo digo yo, lo dijo el señor Frank Zappa, que estuvo a punto, fan de ellos, y que estuvo a punto de producirles un disco, que al final no se llevó a cabo. Pero bueno, aquí queda este Definition fantástico de los Chrysalis. Y en el programa de hoy hemos escogido este temazo que se llama April Groove, Chrysalis. Watching the silent wings over rubber fly, I contemplate his victims as they die. No one sheds a tear, no one interferes. Life will come and go this year in April Grove. Under the moldy leaves on Springtail's day, they hardly ever see the light of day to scratch away at their roof of clay. Then they always jump away in April Grove. April Grove, I'm an alien in clothing in your realm. Flower juice in the sun profuse, between shadows seeping through to April Grove. April Grove, I'm an alien in clothing in your red. Getting stoned, watching meanderings of swallowtail, following thistle blossom, pollen trails. No one interferes, no one ever hears. Life will come and go this year in April Grove. Ahí estaban Chrysalis con ese April Grove. Fantástico disco este Definition. Dale caña, podéis juntarlo, escucharlo por Bandcamp y plataformas habituales, ¿no? Vamos ahora, seguimos en el pasado, pero no tan lejano. Año 2005, primer disco de la banda de Dublín, comandada por los hermanos Allen Hall, como el ordenador de 2001. H-A-L. En activo desde 2003 y todavía están por ahí dando guerra. Pop de altura, podríamos decir, lo que hacen esta gente, de autor, con la mirada puesta por un lado en las armonías de la costa oeste de los 60 y por otro lado en el power pop primerizo de los 70, con bandas como Badfinger o Big Star, ¿no? El disco es homónimo, se llama como la banda, Hall. Y la canción escogida, I Sat Down. Waiting in the dark, I heard you calling out. Nothing in your heart. When all there is doubt. Yeah, if it's in your heart, it's gotta be that way. Why'd you look surprised? They're only tears that roll from the eyes, and I don't need your lies. I've heard them once, twice, and so many times now. I sat down, I thought the fools had suffered to that day. Oh yesterday, such a million miles away. Calling out, nothing in your heart. When all there is doubt, ooh, yeah. If it's in your heart, it's gotta be that way. Why'd you look surprised? They're only tears that fall from the eyes. And I don't need your lies. I've heard them once, twice. So many times now I've sat down. I thought the fools had suffered to that day. But oh, yesterday, such a million miles away. Well, honey, now los dublineses, Hal, con ese I Sat Down. También se puede hablar de ellos. Decíamos que miraba con un ojo a una cosa, varios ojos, tenía más de dos. Miraba al nuevo rock americano, al indie de finales de los 80, principios de los 90. Vamos, un poquito ahí a tope. Buena banda, sí señor. Esto se acaba, el 545 de Rutas Enemigas. Antes de terminar y de presentar la última canción, anunciar que la semana que viene, el miércoles 4, sí, miércoles 4 de diciembre, tendremos por aquí, por los micrófonos de Rutas Enemigas, a las gentes de Villajarana, ya que han tenido a bien, como debe ser, llevar a cabo una iniciativa solidaria con los afectados por la Dana de Valencia. Aquí en Toledo, en el Círculo de Arte, será el sábado 7 de diciembre, sábado, de 6 a 11 de la noche. Un buen puñado de bandas, de The Vein Drops, Los Jíbaros, Varonas, Puff Booms, Los Hidrocálidos, de GTOs, Las Aspiradoras, de Umpalumpa, Silver Pistol, Castleheads, León y Fémur. Pues por aquí está, bueno, cuesta 20 pavos la entrada, destinada a la Fundación Horta Sud, muy bien, dándoselo ahí la pasta a la gente sobre el terreno, que más conoce el asunto. La zona afectada fue esa, la Horta Sud. Y hay también una fila cero. Lo que no sé es cómo. Bueno, aquí en el cartel viene un QR. Supongo yo que el que no pueda acudir, pues se puede tirar el pisto y soltar la gallina para la gente afectada por la Dana, pues a través de esa fila cero. Y ya te digo, esta gente estará por aquí en Rutas Enemigas presentando el concierto el miércoles antes, el miércoles 4 a las 8 de la tarde. Bueno, y vamos con la última de Filipinas. Una banda que, vamos, la voy a poner a esta banda porque me llegó una noticia. Ellos se reúnen Guadianesta. Siguen, vamos, desde el 2004 no funcionan así, por así decirlo, como banda, ¿no? Pero de vez en cuando se reúnen solo en aquellos lugares donde se les trata bien y se les quiere mucho. Y eso hace muy bien. Entonces vi que en Santa Colomba de Somoza, en León, en el Laboratorio de Cultura Pop, a finales de este mes, creo que, no sé, pero estas fechas, pero tampoco sé decirte cuándo, pues ellos se van a tocar, van a reunirse puntualmente y van a tocar. Ellos son The Happy Losers, la banda madrileña en activo desde el 93 al 2004, como he dicho antes. Lo suyo es pop en mayúsculas, las tres letras, pop. P.O.P. en mayúsculas. Una de las mejores bandas poperas de aquí, con mucha maña, la suficiente y para regalar, para regar sus sencillas y redondas canciones de perfectas armonías vocales y de arreglos de buen gusto. Vamos a escuchar su canción, para despedir este 545 de Rutas Enemigas, su canción Without Reasons, incluido en un single llamado Living Quite Slow, que sacó en 2000, y también incluido en un recopilatorio de 2007 de Dream Is Saying Goodbye. La canción es una versión de Blow Pops, creo, si no me equivoco. No lo tengo apuntado, pero creo que son de ellos, sí. Y es un temazo, como un piano. Y ellos, pues lo bordan. The Happy Loser, con ellos os dejo. Lo dicho, sed todo lo malo posible. La semana que viene nos escuchamos aquí en Onda Polígono. Hala, chao, hasta luego, adiós. I have a good night of the sea. Almost up a holiday in a bit. I didn't wanna reach for fear of falling down. Slurring my speech so the night was a headless gun. Couldn't keep the blankets on.